Bueno, pues la rola que sigue se llama Sueños, y pues en ella nosotros plasmamos todas las ideas que tenemos, ¿no? Acerca de cómo creemos que puede ser un mundo mejor, ¿no? Como decía Javier, pues no ni bueno ni malo, ¿no? Sino que simplemente el mejor. Y bueno, pues espero les guste. Esto se llama Sueños. Un mundo sin banderas, tomando nuestros sueños como armas de batalla, compañeras y compañeros.